Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a este programa, en su emisión número 718 de La Gente y su Defensor. Saben ustedes, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, que precisamente muy pocos días atrás, el 17 de octubre, cumplió 19 años desde su creación. Efectivamente, el 17 de octubre la Defensoría del Pueblo de la Nación cumplió 19 años de existencia, habiendo sido creada con autonomía funcional en el ámbito del Congreso de la Nación en diciembre de 1993 y regulada en los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional. Precisamente en un brindis celebratorio donde se agrupó la totalidad del personal que forma parte de esta Defensoría, el adjunto primero a cargo de la institución, Anselmo Cela, decía estas palabras. Quiero decir dos palabras, en realidad algo muy sencillo. Primero celebro realmente que estemos todos juntos y celebro que estemos a los 19 años de la apertura de las puertas de la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque esto es una muestra de que estamos todos construyendo cosas. Estamos todos en conjunto construyendo la institución, construyendo lo que es la protección y la defensa de los derechos, construyendo lo que yo digo, aquello en lo que realmente todos militamos, construyendo la defensa de los derechos humanos bajo sus diferentes paradigmas, cada uno de la manera en que lo entiende, cada vez unificándolo más, desarrollando en los últimos años líneas de trabajo muy concretas que en algunos casos han tenido resultados, en otros casos son incipientes, pero cuestiones que las venimos trabajando fuertemente, como la cuestión de género, la cuestión de trata de personas, la cuestión de la sustentabilidad ambiental, como todos los temas de salud, como todo lo que se refiere al programa indígena. Todo eso, no quiero olvidarme de ningún área, no es una cuestión o una enumeración exhaustiva la que hice, es simplemente ejemplificativa, pero quiero decir que todo eso lo estamos construyendo entre todos. Y no solo lo estamos construyendo entre todos nosotros, sino también entre muchos otros que no están, que es toda la gente que trabaja en el interior, muchas veces solos, muchas veces, aunque hemos intentado acompañarlo, en los dos últimos años hemos hecho reuniones aquí y nos mantenemos en contacto permanente, pero no es lo mismo estar con este nivel de contención y este nivel a donde podemos consultar que estar en una oficina quizá de un colegio de abogados de San Luis o de Catamarca solo. Por eso, esto es un pedido especial en orden a que nuestra institución tiene necesariamente que territorializarse cada vez más, porque nosotros como defensores de los derechos humanos lo que tenemos que hacer es salir a buscar los problemas y salir a solucionar los problemas, y muchas veces los problemas no están acá o muchas veces no nos llegan acá, entonces tenemos que ir a donde están los problemas. Hemos tratado incipientemente de llegar a todas las provincias, no faltan solamente dos, pero el pedido a todos ustedes es de que pensemos en las provincias y que pensemos en que entre todos constituimos una red entre nosotros con la gente de Mendoza, de San Luis, de Córdoba, de Catamarca, del Chaco. Tenemos que darle, no podemos imaginarle, tenemos que darle una apoyatura permanente ante una consulta que nos realicen para que ellos mismos identifiquen el problema y traten de abordar solos o en conjunto la solución, que en definitiva esa es la misión que tiene la Defensoría del Pueblo. Cuando se nos presenta un problema, identificarlo y con esa flexibilidad que tenemos tratar de solucionarlo. Bueno, una felicitación a todos quienes están desde un comienzo, a todos quienes entraron en 1994, porque la ley se sancionó el último mes de 1993, pero desde 1994, desde los primeros meses, ya hay gente que estuvo trabajando en un primer piso, todos amontonados, incluyendo trabajos de sábados y hasta me contaron que hasta de sábados y domingos. Sí. Así que Semana Santa. Así que una felicitación a todos los que están desde un comienzo, una felicitación a todos los que hemos ingresado a la institución después, y repito la reflexión como final, que esto agradezco mucho que estemos todos juntos, porque esto significa que hay una gran voluntad de construir una gran institución que es y va a seguir siendo la Defensoría del Pueblo de la Nación. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Y saben también, porque acaban de escuchar el mensaje que le dirigió en el momento del brindis a todos los integrantes de la institución, el adjunto primero a cargo, el doctor Anselmo Cela. Pero queremos tener otras visiones, que no sean únicamente aquellas que se emiten desde los lugares de conducción, por ejemplo, sino también desde los que han hecho esta defensoría, palmo a palmo, año a año, desde los comienzos virtuales. Y tengo a dos compañeros acá con nosotros que pertenecen a esa camada, a ese grupo de gente. Me refiero a Fernando Almirón, que es un compañero más compañero todavía porque está en el área de prensa donde nos desempeñamos, y está Rolando González, que también está desde los comienzos. Creo que los números de ustedes de afiliación, de ingreso, son de los primeros. La idea es, ¿qué rescatan, qué recuerdan, qué les gustaría que sepa la gente transcurridos 19 años para entender mejor la evolución, el desarrollo de la Defensoría del Pueblo? ¿Quién empieza? Miró. Bueno, sí, yo primero rescato, por supuesto, el contacto con la gente, ¿no? La posibilidad de, por ahí en estos momentos estamos haciendo una campaña ahora que se llama Defensoría Móvil, donde salimos a la calle, ¿no? Uh-huh. O las veces que hemos tenido que atender cuando estábamos sobrecargados de gente que venía a presentar quejas y nos tuvimos que turnar para o extender el horario de trabajo, o trabajar gente, ponerle, nosotros estamos en área de prensa, en atención al público, para ayudar a la gente en atención al público, porque no hacíamos tiempo, ¿no? Todas esas cosas que es también un poco la idea de que todos podemos hacer de todo y todos estamos al servicio de la gente. Eso es importante, y además es conocer las historias. Por ahí quizás son, la gente viene y te dice, mirá, yo tengo un problema porque, y no es un tema que sea específicamente de la Defensoría, pero uno también se da cuenta que la gente necesita tener a alguien que lo escuche, eso uh-huh. es fundamental. Entonces por ahí te cuentan de que la familia lo dejó sin una herencia, o que tiene un padre que está en un geriátrico y que lo atiende mal, y no sé, o porque un médico le dijo, y quizás no sea un tema tan específico, pero vos te das cuenta que la gente necesita tener dónde canalizar, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, si nosotros no podemos darle una mano, poder llevarlo o recomendarlo, o ha pasado, mire, o que la gente venga y dice, necesito, no sé, una colecta para operarme. Y bueno, nosotros no podemos hacer una colecta, pero podemos decirle, bueno, mirá, puede ir a tal lado, o podemos... ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo organizarlo? ¿No? Y eso también es importante, y además yo creo fundamental el paso dentro de estos 19 años, que la Defensoría no la hace una persona, sino que la hacemos todos, y no importan los nombres. Lo que importa es que siempre haya alguien dispuesto a atender un reclamo. Tal cual. Rolando, tu opinión. Mira, lo mío es más logístico. Ajá. Porque yo empecé cuando vine acá haciendo fotocopias. Atendía directamente todo el reclamo del defensor en su momento, en la parte de la Secretaría General, y era mucha la folletería que tenía que salir, era la propaganda en ese momento, era una cuestión de distribuir para hacerse conocida la Defensoría. Con el paso del tiempo, hoy en la actualidad a mí me toca estar en el área de salud. Y un poco aportando lo que decía Fernando, es que la gente encuentra en la Defensoría como la última puerta, la última ventanilla en donde poder hacer un reclamo. Felizmente acá se les atiende a todos. El reclamo para nosotros es una cosa muy esencial. En los principios la Defensoría manejaba un eslogan donde decía que el expediente era una persona. Ajá. Que se manejaban personas, no expedientes. Y bueno, fuimos creciendo con esa, con ese eslogan, y tomamos realmente mucha responsabilidad en cuanto que, sabiendo que el que se acerca a la Defensoría tiene la posibilidad de encontrar por lo menos alguien que los escucha, alguien que los puede apañar en las cosas que le está pasando, y fundamentalmente sentirse acompañado. Solemos guiar a la gente que, como decía Fernando, que hay alternativas en las cuales la Defensoría no participa porque no es competente. Pero sí tenemos la posibilidad de decir a la gente, bueno, podemos hacer esto, podemos encaminarlos en esto y llevarlo más o menos dentro de ese marco en donde la Defensoría aporta algo fundamental para que esa persona que se acerca a nosotros por lo menos se sienta contenida. Bien, yo respaldando esto de ustedes, que también uno lo vive o lo ha alcanzado a experimentar, creo que de esto que han dicho ustedes, esa capacidad de escuchar, que en el fondo es expresar solidaridad con alguien que tiene un problema y no encuentra por dónde, lo que también se le da a la gente es volver a tener la esperanza de que su caso no está perdido y de que su reclamo no está desoído, que hay una ilusión, que hay una posibilidad y que está acá, en la Defensoría del Pueblo. Fernando Rolando, muchas gracias por este testimonio. La Defensoría del Pueblo de la Nación participó del programa UBA 22, Educación en la Cárcel. A partir de una invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y del programa UBA 22, Educación en Cárceles, el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, doctor Anselmo Cela, brindó una charla de difusión de derechos en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. Cela detalló la misión de defensa y protección de los derechos humanos que la Constitución Nacional encomienda al Defensor del Pueblo de la Nación, así como las distintas estrategias de intervención que la institución lleva a cabo con respecto a las personas privadas de libertad.